que nos vinimos a vivir para acá. Bueno, Lucas es de acá, como te decía. Y bueno, como terminamos la carrera nuestra allá en Tandil y ya el proyecto venía funcionando muy bien, por suerte nos sentimos muy cómodos trabajando juntos, tocando y demás. Y pasa también que por ahí es difícil encontrar gente que tire para el mismo lado, ¿no? Entonces por ahí no, con certeza se dio que nos encontramos y que como los tres tenemos un proyecto en común y los tres pensamos más o menos parecido en relación a lo que pretendemos trabajar y en la forma de incursionar que nos interesa dentro de la música, seguimos adelante con esto y dijimos, che, vamos para allá. Y listo, nos venimos para acá. Acá hay más posibilidades, hay más gente, hay más músicos. En Tandil no es una ciudad chica, pero tampoco es un lugar grande y el circuito musical es un poco acotado, ¿no? O sea, como que ya nos conocemos todos. Así que bueno, en busca de nueva gente, de conocer otros lugares, de abrir otras puertas, de tener otras posibilidades, ¿no? ¿Tienen algún destino fijo, alguna fecha más que destino, ¿no? Algo que quieren que nos quieran contar, algún... Mira, hace tres días, evento. Cuando llegamos, al otro día de que llegamos teníamos una fecha ya sacada, que la habíamos coordinado hace un tiempo, fue en La Pincoya, ¿puede ser? ¿Está bien lo que digo? En La Pincoya, que por suerte nos trataron muy bien, a quienes también le agradecemos. Un lugar acá que nos dio un espacio. Y bueno, y después la idea es seguir buscando, ahora es buscar lugares. Claro, ya sea en bares o centros culturales o donde sea. Nuestra idea es tocar y poder compartir y mostrar lo que hacemos, ¿no? Por el momento vamos a estar el domingo en una milonga que se hace en... ¿Cómo es la calle? Se llama Milonga en la Torre. Milonga en la Torre. Sí, que sí, se hace... Plaza Moreno. 12:51. En 12:51, exactamente. Ahí se hace. Sí. El domingo a la noche va a ser eso. Sí. El domingo a la noche, entonces, en 12:51 va a estar tocando. Exacto. En esa milonga. Sí. Y es una milonga, van a estar ustedes, alguna bandita más. No sé si va a haber más gente. Un grupo más. De momento sabemos que vamos a estar nosotros, pero bueno, ahí tocando. En ese caso, un poco más de tango, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no?